El repudio de muchos y muchas que están fastidiados ya con todo lo que va ocurriendo por el nuevo impas que la conducción de la CGT le dio, ¿no? Algunos leen como la posibilidad de darle a la actual gestión de gobierno una nueva posibilidad de qué, porque ya más atropellos contra los trabajadores que los que están ocurriendo hoy y contra las trabajadoras, la verdad que, bueno. Pero bueno, te decía, después quiero estar con eso. La verdad que ahora tengo ganas de seguir en esta jornada, en este 8 de marzo. Hace un ratito estábamos con el móvil, vamos a volver con el móvil a lo que son las actividades que se están desarrollando acá en Viedma. Pero hay un muy buen informe que nos llegó de lo que está pasando en Río Negro, mirando esto en el marco del Día de la Mujer, en el Paro Internacional de Mujeres, y esta gran desocupación femenina y récord de embarazo adolescente que tiene la provincia, en un muy buen trabajo que han hecho en un relevamiento que queremos compartir con ustedes y que se ha hecho mediante un estudio del Centro de Estudios de la Patagonia, que en un espacio concreto ha hecho un informe con infografías y demás. Así que la tengo a Susana Yaper, que desde ya muchas gracias por estar en línea con nosotros para ampliar esto que dan a conocer y que hoy lo tenemos acá en la mesa. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, en Viedma. Buen día. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a Radio Encuentro por difundir esto y un saludo para